From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Estados Unidos autorizó una importante ampliación de las operaciones militares clandestinas en el extranjero, que incluyen recopilación de inteligencia para un posible ataque a Irán. Según el New York Times, el principal comandante estadounidense en Medio Oriente, el general David Petraeus, dio una orden secreta en septiembre, en virtud de la cual se amplía el papel de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Medio Oriente, Asia Central y el Cuerno de África. La orden ejecutiva para las Fuerzas de Tareas Conjuntas de Guerra No Convencional dispone la recopilación de inteligencia y la creación de vínculos con las fuerzas locales para contrarrestar a los grupos militantes que se oponen a Estados Unidos. También permite misiones de inteligencia en Irán que podrían allanar el camino para ataques del ejército estadounidense. Las operaciones autorizadas en Irán abarcan la identificación de grupos disidentes que pudieran respaldar un potencial ataque estadounidense. El New York Times informa que, a pedido del Pentágono, no divulga información que tiene en su poder sobre la manera en que serían desplegadas las tropas de Estados Unidos en algunos países. BP is preparing a new attempt. British Petroleum, BP, está preparando un nuevo intento para contener el derrame de crudo del Golfo de México en medio de temores de que se sigan filtrando diariamente centenares de miles de galones de petróleo del pozo, al menos hasta agosto. BP afirma que el miércoles realizará operaciones de top kill, expresión con la que se denomina a la inyección de líquidos pesados, lodo y cemento, que al solidificarse frenarían la filtración, que incluyen el bombeo de fluidos para sellar el pozo. Pero la empresa estima que hay solamente un 70% de posibilidades de éxito a lo sumo y el periodo previsto para detener la filtración aumentó a por lo menos 3 meses. El lunes, el director ejecutivo de BP, Tony Hayward, reconoció que los esfuerzos de la empresa han fracasado hasta ahora. Hayward dijo: What I can tell you is that... Está claro que la defensa en la costa a esta altura no ha tenido éxito y me siento desolado por ello, totalmente, pero les puedo decir que estaremos aquí por mucho tiempo. Vamos a limpiar cada gota de petróleo de la costa, repararemos todos los daños ambientales y restauraremos la normalidad en la costa del Golfo lo más rápido que nos sea posible. El gobierno de Barack Obama ha amenazado con retirar a BP de los esfuerzos de limpieza, pero por ahora sigue difiriendo las tareas a la empresa. En una visita a la costa del Golfo, Ken Salazar, secretario del Interior, afirmó que el gobierno seguirá ejerciendo presión sobre BP. Salazar dijo: Quiero que quede bien claro. Según la ley, BP es la parte responsable. BP debe hacerse cargo de sellar su pozo petrolero averiado y pagar por las respuestas y la recuperación sin limitación alguna. Se los hará responsables. Los tendremos bajo la bota hasta que cumplan con lo que tienen que hacer. Mientras que el gobierno de Obama promete investigar más a BP, se conocieron nuevos detalles de la laxitud de la supervisión gubernamental de las perforaciones petroleras en el Golfo de México en los años previos al derrame. El New York Times informa que una investigación del inspector general, que se conocerá en breve, determinó que reguladores federales del Servicio de Administración de Minerales, MMS por su sigla en inglés, permitieron que funcionarios de las empresas completaran sus propios informes de inspección. Los reguladores luego sobrescribían la letra manuscrita de los funcionarios y presentaban los formularios como propios. En otro caso, un funcionario del MMS dirigió inspecciones de las plataformas perforadoras al mismo tiempo que negociaba un trabajo con la empresa involucrada. La investigación también determinó que funcionarios de la oficina local del MMS en Luisiana habrían aceptado repetidas veces regalos provenientes de por lo menos una empresa de gas y petróleo. Mientras tanto, un grupo de senadores demócratas reclaman una investigación sobre los recientes pagos de dividendos a los accionistas de la empresa suiza que operaba la plataforma petrolera que explotó antes del derrame. La empresa Transocean aprobó recientemente el pago de $1,000 millones en dividendos a los accionistas. Los senadores quieren que el Departamento de Justicia investigue si los pagos fueron lícitos en momentos en que la empresa podría estar enfrentando responsabilidad financiera por el derrame. En el día de hoy, se rendirá homenaje a las 11 víctimas de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon de la empresa Transocean en el funeral que se realizará en Jackson, Mississippi. En otras noticias del derrame, 7 activistas del grupo ambientalista Greenpeace fueron arrestados el lunes en una acción directa en protesta contra las perforaciones en alta mar. 2 de los activistas abordaron un barco de perforación que zarpará desde Luisiana con rumbo a Alaska para operaciones de exploración en alta mar dirigidas por la gigante petrolera Shell. Con petróleo del derrame de BP en el Golfo, los activistas pintaron un mensaje en el puente del barco que rezaba: "El próximo es el Ártico". En la actualidad, el número de soldados estadounidenses en Afganistán supera por primera vez la cantidad que hay en Irak. El Pentágono afirma que serán desplegados 94.000 soldados estadounidenses en la ocupación de Afganistán, 2.000 más que en Irak. Las fuerzas estadounidenses en Afganistán aumentaron más del triple desde que el presidente Obama asumió en enero de 2009. Democratic Congressmember Alan Grayson. Mientras tanto, el congresista demócrata Alan Grayson, de Florida, presentó un proyecto de ley que pondría fin a los fondos para las guerras de Afganistán e Irak por fuera del presupuesto ordinario del Pentágono. Grayson dio a conocer la ley de la guerra que los está empobreciendo en la Cámara de Representantes la semana pasada. El congresista Grayson manifestó: "Requiere que el gobierno lleve adelante las guerras de Irak y Afganistán con tan solo los 549.000 millones de dólares previstos en el presupuesto presidencial para gastos de defensa, sin los 159.000 millones adicionales que el presidente solicitó, en aras de esas guerras llamadas de emergencia que ahora llevan 9 años en un caso y 7 años en el otro". La medida exige canalizar los ahorros derivados de poner fin al gasto bélico de emergencia a una reducción impositiva. El gobierno de Obama respalda un acuerdo entre los legisladores y el Pentágono para abolir la disposición militar, conocida como No Preguntar, No Decir, que prohíbe que personas que declaren abiertamente su homosexualidad sirvan en las fuerzas militares. El acuerdo intermedio allanaría el camino para que el Congreso vote la anulación de la prohibición, pero ningún cambio tendría efecto hasta que el Pentágono finalice una extensa revisión del impacto de la revocación. El presidente Obama también tendría que certificar que la anulación no perjudicará la disponibilidad del ejército estadounidense. La revisión debe ingresar al Congreso el 1 de diciembre. La Corte Suprema dictaminó que los empleadores que les pongan pruebas discriminatorias a los postulantes pueden ser demandados cuando los resultados de las mismas sean tenidos en cuenta en decisiones de contratación. El fallo del lunes tuvo lugar en el caso de un grupo de más de 6.000 afroestadounidenses contra la ciudad de Chicago. Este grupo dice que una prueba puesta por la ciudad injustamente impidió que sean contratados como bomberos. Surgieron nuevas acusaciones de crímenes de guerra durante la represión por parte de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka de la rebelión de los tigres tamiles que tuvo lugar el año pasado. La cadena de televisión británica Channel 4 dice que entrevistó a un alto comandante militar de Sri Lanka y a un soldado de primera línea, y ambos afirmaron que altos líderes militares ordenaron los asesinatos de prisioneros tamiles. Una persona no identificada dijo: "Nuestro comandante nos ordenó matar a todos. Nosotros los matamos a todos". Otra persona no identificada dijo: "Sin duda la orden hubiera sido matar a todos y rematarlos. No creo que quisiéramos mantener ningún elemento acérrimo, así que fueron eliminados. Es claro que dichas órdenes, de hecho, se recibieron de arriba". El periodista preguntó: "¿Qué sucedió cuando los Tigres por la Liberación de la Patria Tamil y sus familias se rindieron con bandera blanca?". La primera persona no identificada respondió: "Primero los arrestamos, los torturamos y luego los matamos. En los últimos días, directamente los matamos. Muchas personas murieron. Había muchos cuerpos allí. Sí, nuestro comandante nos ordenó matar a todos. Nosotros los matamos a todos". Se dice que ahora estos 2 exmiembros de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka están escondidos. Un informe reciente del International Crisis Group dice que decenas de miles de civiles tamiles murieron en los últimos meses de la guerra civil de Sri Lanka, la mayoría a causa de los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Cifras reveladas recientemente indican que Estados Unidos sigue financiando la construcción de carreteras separadas para los colonos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania. El periódico National, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, informa que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, por su sigla en inglés, financió 235 kilómetros de carreteras en Cisjordania y está programado que financie otros 120 kilómetros este año. A los palestinos, o bien se les prohíbe totalmente circular por dichas carreteras, o afrontan severas restricciones respecto al uso de las mismas. Una nueva flota de barcos de ayuda humanitaria se dirige al Mediterráneo en un intento por romper el bloqueo naval israelí de la Franja de Gaza. La Flotilla de la Libertad del Movimiento Free Gaza, Gaza Libre en español, está integrada por 9 embarcaciones que llevan más de 10.000 toneladas de ayuda humanitaria para los residentes de Gaza. El buque Almirante partió de Irlanda este mes y lleva el nombre de la activista por la paz estadounidense Rachel Corrie, que murió al ser aplastada por una topadora militar israelí en marzo de 2003. Israel dice que impedirá el ingreso ingreso de esta flotilla tras detener a por lo menos 3 veleros de frigasa desde enero de 2009. Una embarcación del movimiento casi se hunde tras ser embestida deliberadamente por un barco israelí. Israel interceptó otro barco en aguas internacionales y arrestó a todos sus pasajeros. Otro barco se vio obligado a dar la vuelta luego de que la Armada israelí amenazó con dispararle a los pasajeros civiles a bordo. Ahora, Israel dice que también impedirá que la flotilla de la libertad llegue a Gaza. Here in New York, nearly 40 people were arrested. En Nueva York, casi 40 personas fueron arrestadas el lunes en una protesta contra la reciente ley anti-inmigrantes de Arizona, que exige que los oficiales de la policía detengan e interroguen a cualquier persona que sospechen sea un inmigrante indocumentado. Los manifestantes, entre los que se encontraban concejales de la ciudad y sindicalistas, entrelazaron sus brazos y bloquearon el tránsito frente a un edificio federal. La semana pasada también se efectuaron arrestos en una manifestación similar frente al mismo edificio. An Iraq war veteran has committed suicide. Un veterano de la guerra de Irak se suicidó frente a un hospital de veteranos en Dayton, Ohio. Jesse Charles Huff se disparó con un rifle frente al centro médico del Departamento de Asuntos de Veteranos la mañana del viernes. A Huff se le había negado un tratamiento médico no especificado en dicho hospital horas antes. El padre del ex compañero de cuarto de Huff dice que cree que este se suicidó en parte para exponer la atención médica inadecuada que recibió como veterano de guerra lesionado. Huff resultó herido en un bombardeo en Irak y había recibido tratamiento por una lesión en la espalda y depresión. Y en Oakland, ambientalistas se congregaron el lunes para conmemorar el vigésimo aniversario del atentado con coche bomba contra los miembros de Earth First, La Tierra Está Primero en español, Judy Barry y Daryl Cherney. Barry y Cherney casi perdieron la vida cuando explotó una bomba en su vehículo. Estaban en plena organización de una gran acción del Redwood Summer, o verano de las secoyas en español, que atrajo a miles de activistas a California para protestar contra las prácticas destructivas de explotación forestal. En lo que muchos consideraron una campaña de difamación deliberada, el FBI arrestó a los dos y los acusó de ser víctimas de sus propias bombas fallidas. Barry y Cherney luego demandaron al FBI y ganaron más de 4 millones de dólares en daños y perjuicios. Barry falleció antes de que se hiciera justicia en su caso. El ataque le había dejado prácticamente minusválida y vivió en un dolor constante antes de fallecer en 1997 de cáncer de mama. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.